Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Si está... Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Nacho. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Buen día. ¿Cómo están todos los oyentes? Me imagino que bárbaro. Hoy lindo día. Hermoso. No sé si bárbaro, pero sí, hoy lindo día. Es un día hermoso. Sí, está bárbaro. Estaba para venir caminando y toda esa onda. ¿Cómo más o menos, Víctor? No, venir caminando no, pará. Yo vivo en Mármol. Caminando bueno. No se va más. No es buena idea, claro. Yo sí que vivo cerquita. Prepararse una vuelta a la tarde. Ayer a la tarde me pasó... Una tuve que hacer esperar a alguien en una plaza, estaba lleno de nenes, papás con nenes, qué sé yo. Me puse melancólica. Me agarró así la cosita de, ay, mis nenes ya crecieron. No puedo traer a plaza. Claro, ya no me dan bola, claro, sí, obviamente. Sí. Me puse melancólica. Bueno, después justo que me tenía que venir a buscar a Juan, mi pareja, y quería que vengas. Quiero ver a mis hijos. Hay un tema de sumo, ¿cómo es que se llama? El tiempo pasa, ¿no? ¿Cómo era? No, el de Pablo Milanés. Pero hecho por, hay una versión de Luca. Le podemos buscar. Vamos volviendo tecnos. Lo vamos volviendo claro. Para un día que estemos menos. Claro, que yo esté menos pum para abajo, si no, se complica. No, pero bueno, también por ahí, días de ver poco a los hijos y estas cosas. Claro. No sé, no me voy a analizar claro. Tampoco, no sé. Bueno. Los feriados llaman a la reflexión también a veces. Y sí, hacer un poquito de familia, está bien. Bueno, otra semanita venimos así. Siempre arrancamos, qué semanita pesada. Todo sí. Este año, no, la verdad que no nos faltan noticias. No hay que noticias, decirlo más. Totalmente. Claro, no hay que decirlo más porque sabe que es un cuando año cuando venga una tranquila, decimos, che, esta semana no pasó nada. Claro, está bien. Difícil, ¿eh? Difícil. Vamos, antes de tirar los temas y demás, primero agradecer a todos los que vinieron a la fiesta de La Verde que hicimos el sábado pasado con lluvia, con todo lo que caía. Pero la verdad, hasta las 5 de la mañana nos quedamos. Sí, yo superó, la verdad bueno. Que volví a casa casi 6 y media de la mañana. Nunca, me sentí un pibe de vuelta. Ah, no sí, lo puedo creer. Sí, sí, yo sí, también, sí. Conversamos con Mariana, volvimos juntas. Ah, con sí, vos sí. También, Víctor. Claro, veníamos en el tren los tres. Sí, sí. Casi destruidos. Ya amaneciendo, claro. Así, muy lindo. Estuvo muy buena. Agradecimientos primero a todos los que vinieron y también a... Los que participaron, los que trajeron su música, su arte. Exactamente, que les vamos a mandar un especial entonces agradecimiento a primero al conjunto musical y danza de Patios Abiertos de la Escuela 18, que qué bailaron. Bueno que estuvo. Hermoso, los pibes, los bombos, ¿cómo tocaron los bombos? Genial. Increíble. Después, bueno, la Tatú Orquestina, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, es un tema de ellos. Tomasa. Uh-huh. Después vamos a agradecerle también a Ricky y Davo. Vamos a agradecerle a Oye Chango, a Demasiado Tarde para pedir explicaciones, y a los chicos de Feliz Entierro que cerraron la fiesta. Bien, yo quería también darle un agradecimiento especial a Martín, que no se ubicó, no tenía, estaba medio desorientado, entonces cuando dio los saludos no sabía en qué fiesta estaba. Así la verga, qué momento. Bueno, okay. Así que nada, para la próxima. Estudio, para estudiar antes de claro. Che, Oye Tango toca. Oye Chango. Oye Chango toca. Oye Chango. En el Instituto Lomas. Para el 22. Para el 22. Porque tenemos una fiesta. No quería meter el chivo acá, ¿viste? No, pero está bueno. No, está bien, pero ya ahora. Pero sí, hay una peña hermosa, una fiesta que va a haber el 22 de abril, el sábado que viene. Así que Oye Chango también lo vamos a poder ver allá. Están todos más que invitados, ¿eh? Me voy a poner una escapadita. Me encantó Oye Chango. Para que pase bien el chivo, entonces. Dale. En el Instituto Roma de Zamora, el sábado 22, desde las 19 horas. Esto es Avenida MEX 654. Recuerden que el Instituto Lomas es una cooperativa de trabajadores sin fines de lucro, una escuela cooperativa que tiene ya más de 60 años. 64 años. 64 años. Así que, bueno, nada, una escuela con características especiales. Están invitadísimos a venir, a pasarla bien. Lo de siempre, ¿no? Buena música, buffet popular. Víctor, no sé por qué se ríe. No, una escuela de características especiales, sí, con docentes muy especiales. Es así. Somos especiales, ¿estamos? Es así. Especiales, bien. Bueno, digamos que nada que ver con las 500, pero bueno. Bueno, pero más, a veces. Pues, en fin. No bien. Sé, habría que analizar algo. Venga, venga a la peña, vamos a pasar. Vamos a la peña. Es peña. Entonces, es fiesta peña, es una fiestipeña, digamos. Bárbaro, como la nuestra, como la de la verde. Exactamente, bueno, lo que terminamos entonces con Feliz Entierro, que estuvo buenísimo. Muy arriba, ska. Muy arriba, mucho ska, se armó un poquito ahí, lindo, ¿eh? Vamos a escuchar un temita después de Feliz Entierro. Y también a las chicas que estuvieron haciendo animación. Ah, Narcisa y Caprichicho. Y Caprichicho. Sí, Caprichicho. Me encantó, me encantó. Bueno, besos, saludos y agradecimientos a todos. Entonces, seguimos festejando los 20 años de la agrupación docente en el distrito. Y hoy vamos a charlar un poco. Bueno, habrán visto y escuchado en los medios a full el tema de la represión cuando se quiso instalar la escuela, carpa escuela itinerante. Frente al Congreso, así que vamos a analizar y a charlar un poco sobre eso. También, de cómo se fue resolviendo el conflicto en Neuquén. La intervención en Jujuy de la policía en una universidad. Vamos a hablar un poco, bueno, hay efemérides. Vamos a hablar en especial de Eduardo Galeano. Hacer algunas recomendaciones y creo que no me olvidé nada. ¿Es así? Creo que estamos con esto, sí, y lo que vaya apareciendo, y, por supuesto. Claro, hay noticias, hay varias cosas. Les pasamos los contactos, por si quieren comunicarse con nosotros, que los teléfonos son 4233-4848 y 5560. El Twitter, @lapelucaMB. Y el Facebook, Domingo Peluca. Y nos vamos a escuchar un temita musical. De Feliz Entierro. Ah, de Feliz Entierro, estuvo buenísimo. Que se llama Saqueo Irracional. Bueno, buenísimo escuchar Feliz Entierro. Arriba. Y bien arriba, sí. Una cosa que nos dijimos, que son los chicos son de Guernica, de la zona, igual que todo el resto de las bandas, Oye Chango y Tratatú. Así que bueno, venimos full acá en el sur. Gente del sur, buenísimo. Bueno, poniéndonos así un poco más serios, decíamos que en la semana se estuvo escuchando, el domingo pasado, noticias, porque el domingo pasado se intentó, al final se pudo instalar, una escuela itinerante en una carpa, una estructura metálica importante. La carpa quedó, la escuela después quedó muy linda, pero en el momento de la instalación se empezó a instalar el domingo a la tarde y bueno, por la noche el gobierno mandó a reprimir a los docentes que estaban instalando la carpa. Vamos a escuchar un audio con las voces que estuvieron sonando sobre esto. Según los dichos de la misma policía, del comisario, órdenes de Presidencia de la Nación. Mañana, paro general contra la represión. No se toca al maestro. ¿Era necesario este accionar? Primero quiero destacarlo. Me parece muy importante que los chicos estén en las aulas de nuevo. Eso es algo que es positivo para todos. Segundo, lo segundo positivo es pedir los permisos. No ratificamos el derecho a reclamar. El mismo reclamo, recuerdo que cuando fue lo del campo, pusieron una carpa en el Congreso. Cuando fue la reforma judicial también, ahí había una foto viralizada de justamente Macri, opositor, y está el recuerdo de la carpa blanca en el Congreso. De manera tal que el derecho a reclamar es clave y lo vamos a seguir ratificando como siempre en la Argentina. El gobierno ha decidido reprimir a los maestros, que ha decidido reprimir a los docentes, que buscábamos una forma alternativa, que era un reclamo, de que los chicos tengan clase y nosotros poder seguir con el reclamo. Bueno, planteamos una medida que es una escuela pública mostrando todo lo que hacemos en la escuela pública, que tenía previstos actividades culturales, actividades pedagógicas, charlas, que tenía una exigencia que era que cumplan con la ley, que era que se cumpla con la paritaria nacional docente, que se cumpla un fallo judicial. La verdad que una protesta para que se cumpla una ley y un fallo judicial. Nosotros presentamos una nota. El artículo 14 de la Constitución Nacional es muy claro, estipula el derecho a peticionar. Ese derecho no puede estar subsumido por andaliveres administrativos. Nos encontramos con gremios docentes que, en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Y encima que ellos violan las normas, como reacción a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Una represión muy dura. Y por otro lado, hay quienes dicen que no fue dura la represión. Cualquiera vio las imágenes. Estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía. Por eso digo, el gobierno no elige dialogar. El gobierno lo que está eligiendo es reprimir. Bueno, el audio que escuchamos era, como decíamos, las voces de la semana. Estaban hablando, no sé, Baradel, Sonia Lesso, López, Macri, Bullrich, algunos periodistas de C5N, de TN, así como buscando un poquito los polos, entre otros. Bueno, y fue, me parece que lo primero que podemos decir es que es lo que se habla en las escuelas. Bueno, esto de la represión no puede pasar, ¿no? Y me parece que hubo un reflejo bastante rápido a raíz de eso, que en algunas escuelas se charló, se trabajó y demás el mismo lunes, en otras posteriormente, pero que me parece que está bastante intacto este como resorte de esto no puede pasar. Más allá de que hay un montón de cosas para analizar, pero eso me parece que está intacto y que es básico y que tiene que ser así. Igual me parece que sigue un poco en la sintonía y en la línea que este gobierno ya viene marcando. si no, no hubieran reprimido el 6 en el paro general en Panamericana, cuando hicieron efectivo el protocolo antipiquete. En Panamericana ya habían dicho los que quienes estaban cortando que en una hora se retiraban, habían dejado una mano de cada carril libre para que pasaran los autos. Cuando ya estaba todo esto desarmándose, llega Bursaco, que recordamos había sido asesor de Sovich cuando fue el asesinato de Carlos Fuente Alba, llega y aplica el protocolo, más allá de que esto ya se empezaba a desarmar y que ya estaba hablado. Así que vemos, bueno, como que esta línea es algo que continúa y que es algo que tomó el gobierno y que ya sabía, ¿no?, que en algún momento lo iban a tomar, no por nada, el año pasado fue que hicieron el protocolo, si no me equivoco. Sí. Sí, que podemos decir que no son casos aislados, sino que es una política ya pensada, calculada con premeditación, digamos. Sí. ¿Qué se exacerbó después de la movilización de un sector duro, digamos, del macrismo en el 1 de abril? El 1 de abril, claro, no se me escapaba la fecha. Pero después de ahí es como que se envalentonó el gobierno para avanzar una línea más represiva. Sí, déjame hacer un comentario sobre eso. Yo creo que ahí aparece bien claro cómo, en realidad, más importante que la realidad parece ser el discurso de la realidad. Porque en términos de masividad, la marcha del 1 de abril fue malísima. ¿Sí? Hubo 20, 25 mil personas. Y no, demuestra que el gobierno sigue sin poder tener la calle, digamos. Sin embargo, la construcción mediática que se hizo de eso, ¿sí?, fue totalmente la contraria, y de eso creo que utiliza el gobierno para, como vos decís, Víctor, para aprovecharla mediáticamente. Pero en términos concretos no fue una movilización masiva, al contrario, fue algo bastante, bastante pedorro, me salió. Sí, además el propio gobierno desconfiaba de esa convocatoria y por eso no se jugó tan mediáticamente también a llamar a un apoyo al gobierno, a su gestión, digamos. Sí, además sostener que esa movilización fue espontánea y demás, está muy agarrado con pinzas, ¿no? Eso, los días posteriores a la marcha o a la reunión ahí en Plaza de Mayo, no fue una marcha, lo ha demostrado también, ¿no? Un manejo mediático muy importante, otras de las redes y demás para convocar gente, con estas consignas también que son muy cuestionables, ¿no? La marcha por la democracia, no sé. Sí, ahí, bueno. No sé, perdón, te interrumpí, pero quería decir justamente esto que decías vos de los medios de comunicación. Hay toda una serie de programas supuestamente periodísticos que yo recuerdo, comparándolo con 2001, 2002 o los 90, los programas periodísticos eran programas de periodistas políticos, digamos. Hoy en día hay como una especie de farandulización de la, del periodismo político. Entonces, Fantino vendría a ser un periodista político, no sé. Pero me parece como algo que marca cuál es la tendencia y hacia dónde va el mensaje. Y muchos de estos programas con periodistas políticos más de, que parece que son más de farándula que políticos, tienen un discurso muy homogéneo hacia todas estas cuestiones. Entonces ponen en duda el tema de la represión, ponen... cuestionan los modos de organización de los trabajadores y las huelgas y muchos derechos de los laburantes, así que es un momento muy complejo, muy complicado también en ese sentido. Sí, sabes que una cosa que estuvo dando vuelta en los medios fue, por ejemplo, en cuanto a la carpa, no pidieron el permiso, no hay que pedir un permiso, ¿no? Por estas cosas que te van instalando los medios. No es como, es una especie de aviso, es un trámite que se hace, que se había hecho, pero ahí no con los días de anticipación y qué sé yo. Si vos estás pidiendo permiso para protestar, digamos que... El permiso era para una marcha o un acto y entonces que no pusieron, pero se corren con legalismo cuando en realidad la cuestión es otra. Sí, y bueno, la carpa quedó instalada, la carpa, la escuela itinerante, estuvo con varias actividades y en lo que respecta a este fin de semana sigue con actividades. Hoy, a partir de las 15 horas, hay un taller de bombos de La Chingada. No, La Chingada es una banda de música, de La Chilinga. La Chilinga. Después hay un recital de La Chilinga. También hay un grupo de artes visuales que van a hacer un taller de stencil. Y a las 7 de la tarde, una obra de teatro. Y mañana, acá a las 4 de la tarde, un grupo de cine y tablas. Van a ser títeres y van a estar los actores explicando y hablando con la gente. Hablando de represión. Sí, algo parecido pasó estos días, habrán visto, o no lo sé, en los medios masivos de comunicación. La verdad es que me estoy tratando de esquivar un poco la tele porque me hace mal, no sé si lo notarán en la voz. En la universidad, la salud, claro. Sí, me afecta la salud, ya estoy somatizando en la situación. Habrán visto en la Universidad de Jujuy, en la de Agrarias, esta semana, no recuerdo bien qué día fue, en un asado, en una actividad que estaban haciendo los estudiantes, gente del Centro de Estudiantes y estudiantes de la Universidad Agrarias, un asado creo que era, algo así como un bautismo por alguna actividad, a eso de las 4 de la mañana, en plena reunión, 5 patrulleros entraron sobre el predio de la universidad. Dice el rector de la facultad, Mario Bolillo, que a los tiros al aire, llevan detenidos a varios de los chicos que estaban en esa actividad, entre ellos a Joaquín Quispe, que es el presidente del Centro de Estudiantes de Agrarias de Jujuy, y a Ignacio García, a quienes después liberan, a las pocas horas liberan, pero en un acto muy violento, ¿no? Violando muchísimas situaciones, además de la cuestión de entrada de los tiros, ¿no?, un predio de la universidad. Cuando el rector de la universidad, Mario Bolillo, pide ver la orden judicial del por qué la policía de la provincia de Jujuy, del gobernador Gerardo Morales, entra a un predio federal como es la Universidad de Jujuy, no había orden del juez, no había absolutamente nada que respaldara el motivo del ingreso de la policía al predio. A mí me parece que es uno de estos ejemplos, como de los que ya hemos tenido, de represión y de abuso policial o de utilización de las fuerzas de seguridad para empezar a aplacar, a aplastar cualquier indicio de protesta, de reclamo, de lo que fuese. En este caso ni siquiera un reclamo, era un festejo. Yo escuché al rector comentando que no era la primera vez, sí, de esta manera, como decís vos, Mariana, los tiros y demás, pero no era la primera vez que se metían patrulleros al predio de la universidad a buscar gente y demás. Y no he escuchado repudio, yo no tenía nada. Entendido que eso no se puede hacer directamente. Es inconstitucional. Además de muchos sentidos, ¿no? O sea, no había motivo, primero, no había conflictos, no hubo, el mismo rector de la universidad dice, no había disturbios, no había nada que justificara el ingreso de la fuerza de seguridad. Segundo, violar la autonomía universitaria, ¿no? Un espacio federal, no puede entrar la policía de la provincia. Y por otro lado, las detenciones arbitrarias. Dos chicos que estuvieron varias horas detenidos, nadie sabe por qué. Bien, y sabes que me haces acordar, esta vez en positivo, lo de Neuquén, que sí hubo un arreglo salarial y demás, pero me lo haces acordar pensando en la necesidad de la participación, de estar, de la difusión y de la participación, relacionando, ¿no?, un poco esto de la represión en la carpa, el momento que estamos viviendo, lo importante que es que la gente participe, que las bases que estén al tanto, estén participando y estén tomando la problemática, para que no sea que lo arreglan así, WhatsApp 1, 2, 3, los que sean, sino que entre todos se puedan construir y se puedan tomar las decisiones. Contanos un poquito lo de Neuquén. Sí, en el caso de Neuquén, bueno, el conflicto fue muy similar al de la provincia de Buenos Aires, pero el final evidentemente está siendo distinto. Los docentes de Neuquén firmaron con el 31% de aumento, destrozaron el techo salarial impuesto por el gobierno de la provincia, con además otras ventajas, ¿no? Lograron un 8% de aumento por el poder adquisitivo perdido en el 2016, que va a ser en dos cuotas de un 4%, pero logran esa recomposición. Más unos 6.000 pesos esta etapa de negociación, ¿no? Creo que fueron 23 o 24 días de paro en Neuquén. Y además el 31% de aumento es muchísimo comparado con el, creo que 18% inicial. Algunos dicen hasta la primera oferta fue de un 4%. Sí, hay varias versiones, pero el piso era muy, muy bajito. Y bueno, yo estuve leyendo un poco de cómo se dio esa lucha en Neuquén, ¿no? Comparado con quizás lo que venimos haciendo en Buenos Aires, que es mucho, pero que quizás no siempre permite la participación masiva de todos los docentes, ya estemos afiliados o no afiliados a algún sindicato, ¿no? El otro día pensaba en el caso de la escuela itinerante en el Congreso el domingo, qué importante hubiera sido participáramos muchísimos ese domingo en la instalación de la carpa. Pongo entre signos de pregunta, ¿hubiera habido represión si hubiese sido una decisión tomada por las bases, ¿no? Es decir, no sé cuántos fueron, 200 personas que quisieron instalar la carpa. Me parece que cuando somos muchos, los resultados son muy efectivos. Leía en Neuquén, las asambleas son de 1.000, 2.000 personas, ¿no? Cuando en Buenos Aires tenemos, si llegamos a un centenar, centenar y medio, es un triunfo. Bueno, lo que han logrado es realmente

Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, continuamos con el programa y continuamos con el tema que veníamos hablando de la victoria de esta docente en Neuquén. Yo quería recordar de cómo está un poco cómo está organizado el sindicato allá, el sindicato docente, que tiene sus diferencias con el SUTEBA, digamos. Es un sindicato muy de base, donde el protagonismo de toda la comunidad educativa es muy importante. Y esto se refleja no solo en esta victoria, sino que todo el la larga historia que tiene el sindicato en cuanto a las luchas. Ahora, dentro de poco vamos a hablar de Teresa, todo el proceso de lucha que se dio, que lamentablemente le costó la vida a Teresa Rodríguez, pero también hay que acordarse de Fuente Alba y bueno, y toda una tradición de lucha dentro del sindicato que, y todo este, y de esta organización, ¿no? Que es tan importante con y que lo hace ser una referencia para la docencia y para la organización sindical de los docentes. Ahora, y cambiando un poquito la cuestión, yo quería recordar, pero también continuando con esto de Neuquén, quería recordar que esta semana se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez murió en el marco de todo un proceso de lucha donde los docentes y otros sectores que estaban en huelga por, recordemos, 1997, bueno, todo lo que era el gobierno de Menem, privatizaciones, ajustes, despidos, gente en la calle saliendo a protestar, y el gobierno de Neuquén no tiene mejor medida de que quitarle a los docentes una bonificación de un 20% que tenían por desfavorabilidad, y entre otras cosas. Y acá quería hacer una salvedad. Todo este 20% de desfavorabilidad, como tantos otros derechos que tenemos los docentes, se obtenieron siempre con la lucha, digamos. No vienen de regalo de algún gobierno providencial, tampoco vienen por una cuestión mística, sino es que los docentes, movilizándose, obtuvieron determinados derechos que después los distintos gobiernos tratan de avanzar sobre ellos. Esto es el caso de la movilización del marco de más general de una avanzada del gobierno de Menem y de lo que fue en los 90, digamos, lo que vimos en los 90 fue terrible. Los docentes deciden salir a luchar, entonces se hace esta jornada donde no intervienen solo, sino con toda la comunidad educativa y son puebladas, lo que se llamó puebladas en aquel momento, de Cutralcó y Plaza Huíncul. Y cómo se solucionó, o cómo intentó solucionar esto el gobierno de Felipe Zapac, que era el gobernador en ese entonces, con represión, digamos. Primero la gendarmería fue expulsada de los pueblos, y después policía provincial, seguramente con la orden de la gobernación, reprime con balas de, ¿cómo se llama? Con armas de fuego y hiriendo varios participantes de la manifestación y asesinando a Teresa Rodríguez. Esto es el, como ya quería recordarlo precisamente por esto, ¿no? Que lamentablemente estas son las respuestas en contextos de crisis económica, de represión, a donde llegan los distintos gobiernos, ¿no? Y que se enmarca dentro de estos procesos de lucha y de defensa de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, fue un saldo negativo lo de Teresa. Hay que recordar también que es un crimen que quedó impune. Uh-huh. Digamos, se hicieron un montón de investigaciones, hasta hubo gente de la investigadores de la UTN que hicieron experimentos científicos para determinar de dónde salió la. Todo el mundo sabe que la represión de estos vino de parte de estos 22 policías provinciales. Ninguno de ellos quedó preso, digamos. Las condenas fueron de dos años y medio, y todos ellos ahora ya están reincorporados a la fuerza. Así que, y dos cositas más para ir cerrando el tema este. que esto ocurrió un 12 de abril de 1997, dos años después del asesinato del primer manifestante en el marco de la democracia, que fue Víctor Jocque. Claro, sí. Y años antes de también de el asesinato de Carlos Fuentes Alba. Así que como elementos para ir recordando la historia de estas represiones, ¿no? Que después dicen, no dice el gobierno, no, que los derechos de los laburantes son no tienen que manifestarse. Bueno, esto, ¿por qué digo esto? Porque después de ver en esta semana muchos, y después de la represión en la carpa docente, muchos comunicadores sociales y la política de difusión del gobierno como menospreciando al trabajador, y que hay que cagarlo a palo, digamos. El que protesta, la solución es darle un palo por la cabeza. Sí, además me parece importante recordar en el caso de las manifestaciones de Cutralcó y Plaza Wincoln en aquel momento, el problema, además de lo esta pérdida de derechos de los docentes que vos mencionás, la cuestión de YPF en ese momento es fundamental. Creo que entre las dos ciudades, Cutralcó y Plaza Wincoln, quedan 40.000 personas sin trabajo. Una cosa bestial que hace que salgan a la calle totalmente convencidos de lo que hacen, ¿no? YPF creo que se queda con unos 200, 300 empleados. 40.000 personas en la calle, son dos pueblos enteros. Que podemos hacer tres programas, ¿no? Pensando en las cosas que generan la pérdida, claro, sí, de trabajo en los años 90, uh-huh, ¿no? Es decir, no fue un caso aislado, no fue algo perdido, sino fueron pueblas enteras donde muere, en este caso, Teresa Rodríguez. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, y cerrando el tema, es, bueno, ¿qué solución proponían? Respetar los derechos de los laburantes, dar más trabajo, no, era represión. Digamos, eso para tenerlo en cuenta, fundamentalmente, porque ahora parece ser que se empieza a transitar ese mismo camino, ¿no? Esperemos que no se llegue a esos niveles, pero bueno. Hay toda una experiencia, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces me parece que hay que aferrarse a eso, porque si no es como que, viene todo mal. No, uh-huh, la verdad es que hay toda una experiencia de lucha. Entonces, agarrémonos de eso para tirar para adelante en el contexto en el que estamos viviendo. Bien, y después una positiva. Digamos, un 12 de abril de 1961, el hijo de un carpintero ascendió al cielo. A ver, ¿quién es? ¿Ascendió al cielo? 1961 me mezclaste, pará. Ah, sí. Uy, te cambié la fecha. No, no fue hace 2017 años, no. No, no. Fue en 1961. Digamos. Año cero. No sé, bueno. Se llama Yuri Gagarin y en la nave espacial Vostok fue el primer ser humano que estuvo orbitando, que salió al espacio exterior. Mira, si digo, me voy a dar un paseo, me subo a la nave espacial y se fue. El cosmonauta que en realidad. El término es preciso, ¿no? Porque es el navegante del cosmos, no de los astros, no van a las estrellas. Claro. En realidad, todos son cosmonautas. Es que ahí también había una cuestión ideológica. Justo con los chicos de quinto estamos viendo la Guerra Fría y todo eso. Bueno, está en eso. Digamos, los estadounidenses que después, muchos años, varios años después, también iban a empezar a recorrer el espacio, se siguen llamando hoy astronautas. Y los soviéticos eran todos cosmonautas. Bueno, pero son cosas, anécdotas de la Guerra Fría. Pero bueno, esto fue un hecho muy importante, digamos, para la humanidad. Y no tanto se recuerda a Yuri Gagarin como se recuerda a Neil Armstrong. Uh-huh. Es verdad. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué será? Tan colonizados estamos en tantos sentidos. Pero bueno, queríamos recordar a Yuri Gagarin, que era hijo de campesinos trabajaban en una granja colectiva en la Unión Soviética. Así que bueno, su hijo llevó a la Luna y a la posteridad. A la Luna no, perdón. A orbitar el planeta. A orbitar el cosmos. Casi como íbamos a hacer cuando Menem dijo que iba a salir al cosmos y después. Estamos recordando cosas. Bueno, bien, y tenemos un audio, ¿no? Para escuchar, porque también sí, se cumplieron dos años en esta ocasión de la muerte de. Un grande, Eduardo Galeano. Uh-huh. Así que vamos a escuchar. La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán.

Las caras y las máscaras, en 1984, y El siglo del viento, en 1986. Me animo ahora a recomendarlo también como material didáctico para la escuela, porque sí. Quien ha leído un poquito sabe que son pequeños textitos muy cortitos con esa magia que tenía Galeano para escribir, citados en tiempo y lugar, año y ciudad, algún acontecimiento en particular. Son muy lindos para compartir con los chicos como material y como para engancharlos a la lectura. Bueno, otras obras importantes de Galeano. Yo conté entre 1963 y el 2016, un año posterior a su muerte, más de 45 obras editadas con toda esa magia que tenía Galeano. Pueden buscar Guatemala, País Ocupado, escrito en 1967. Nosotros decimos no, del año 89. El libro de los abrazos, también del 89. Las palabras andantes, del 93. Y podemos hacer una lista enorme y larga. Y los audios, si a alguien le gustó lo que pasamos, el pedacito de texto que pasamos, pueden encontrarlos en YouTube. Hay unos cuantos grabados y hay uno especial que ya escuchamos hace unos programas atrás sobre mujeres. Lo vamos a estar recordando muchas veces en el programa porque vale la pena. Sí, hermoso. Este que escuchamos es del libro de las miradas y está bueno esto de otras miradas, ¿no? Tener en cuenta las diferentes miradas, sobre todo para los que trabajamos en la escuela, con una diversidad muy importante en estos países que tienen una diversidad tan, tan grande. Y el de mujeres también, súper recomendable. Muy lindo. Hermoso. Bueno, pero teníamos... Hablando de recomendaciones. Ahí estamos escuchando de fondo una cortina de un dibujito animado. Hoy les traigo una recomendación rara de alguna manera porque vengo a recomendar algo de Disney. Cosa que no es en general a lo que uno apunta, pero en este caso, bueno, lo que le voy a recomendar es una serie de dibujitos animados que se llama Gravity Falls. Es una serie que se estrenó en el 2012, el autor es Alex Hirsch, de unos 31 años, así que era un poquito más pibe cuando la hizo, era realmente un talento joven de alguna manera. Y es una serie que yo veo de manera viciosa con mi hija de 4 años, con lo cual lo que les estoy comentando es que es una serie de esas que permiten varias lecturas, ¿no? Entonces un público bastante amplio. Una particularidad para el público infantil es que los capítulos son unitarios, pero a la vez están dentro de una historia global, una historia que recorre toda la serie, las dos temporadas de la serie. Son dos temporadas, 20 capítulos cada una, duran unos 25 minutos cada capítulo, y la serie tiene algo de Expediente Secreto X, que creo que lo que lo hace muy atractivo, algo por ahí de los Simpsons, una cosa por el estilo. La historia básicamente es una historia de dos hermanos de 12 años, Dipper y Mabel, hermanos y hermana, que van a pasar un verano a la cabaña de su tío Stan en un pueblito llamado Gravity Falls, que es en el estado de Oregon, Estados Unidos. Los chicos empiezan a ver que suceden cosas paranormales en torno a la cabaña, ¿sí? La cabaña se llama la Cabaña del Misterio y es una tienda en realidad para turistas en las que el tío Stan, que es un estafador, digamos, un personaje muy... Bueno, le vende porquerías a los visitantes, ¿sí? Estafa a los turistas con supuestos monstruos y qué sé yo. Hay otras cosas por detrás que van apareciendo después, ¿no? Digo, pero el eje central de la serie gira en torno a las investigaciones que realiza Dipper, a partir de descubrir un libro en el bosque que está escrito por no se sabe quién, que es un diario en realidad con datos e información de criaturas y de cosas sobre paranormales. Ese es el eje un poquitito de la serie. Y van apareciendo un montón de personajes que son muy queribles, Sus, que está en la cabaña, bueno, Wendy, que es la que se enamora Dipper y demás. Pero básicamente es una historia entonces de misterio, de investigaciones, pero a la vez. Creo que uno de los ejes centrales es el vínculo entre ellos dos, entre esos dos hermanos de 12 años que se acompañan, que se quieren, que son totalmente distintos. Y en esto el autor usó mucho de su autobiografía, digamos, de alguna manera. Él fue construyendo los personajes. Yo investigué bastante sobre la serie, porque realmente lo digo, me gusta en serio. Y el tipo fue tomando familiares de él y parientes de él y formando los personajes en base a ellos. Digamos. Él vendría a ser un poquito Dipper y Mabel es su hermana, digamos, de alguna manera. Así que nada, bueno, la super recomiendo. Hay un montón de villanos. Digamos de alguna manera, un niño rico, muy caprichoso, otra también chica muy... Los que tienen plata son los malos en la serie, esa también está buena, ¿no? La hija de los millonarios de la mansión, el otro nenito caprichoso también es el malo. Y después hay un villano muy, muy particular que se llama Bill Clipper, que es una especie de triángulo abstracto, una cosa muy metafísica, muy loco, que aparece de otra dimensión. Así que bueno, la recomiendo entonces Gravity Falls para ver si quieren solos o solas, en familia, con chicos, la verdad que... Presenta un montón de lecturas, súper recomendable. Y esta cortina muy pegadiza es la cortina de la serie. Es que me hiciste acordar, ayer creo que fue, o antes de ayer, me recomendaron ver El Hombre Ilustre. Yo no la vi todavía. Argentina, me decían que la trama es algo similar a lo que decías en cuanto a que es un escritor que se hace muy famoso en el exterior, que se va de un pueblito que está entre Buenos Aires y La Pampa, por un pueblito pequeño, y que en un momento lo invitan desde el pueblo a que vuelva, y el tema es que varios de sus personajes, por los que se hace famoso y demás, de sus novelas y esto que el otro, son gente que vivía ahí. Entonces me dijeron, mírala porque está muy buena. No la vi todavía, pero así como la recomendaron. ¿Cómo dijiste que se llamaba? El Hombre Ilustre. ¿Es el Ciudadano Ilustre? El Ciudadano Ilustre, ahí está, ahí. Sí, El Ciudadano Ilustre. Me dijeron que estaba muy buena. Buenísimo. Así que no la vi, pero bueno, me hiciste acordar con esto de que a veces se toman cuestiones autorreferenciales y demás. ¿Te faltaba algo, Víctor? Sí, tenemos de todo. El martes pasado estuvimos los dos, ¿sabes?, cubriendo esa actividad. No sé si te acordás que agarraste el micrófono y arengaste a las masas que estaban reunidas ahí en Adrogué. Bueno, no, presentémoslo seriamente. Sí, presentémoslo seriamente. Bueno, el martes pasado se realizó una actividad en el marco de la protesta y la concientización que hay que llevar adelante por el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, por el lamentablemente se han dado una sucesión de casos justamente en estos últimos días. El más resonante fue el de Micaela García. Entonces, en el marco de este femicidio, la campaña nacional en contra de las violencias de las mujeres realizó una actividad que fue una radio abierta y después una breve marcha desde la estación de Adrogué hasta a la Plaza Espora, y estuvimos ahí cubriéndolo y realizamos una entrevista a Sabrina. Si ya la tenemos, la podemos pasar a ver en qué consistió la actividad. Nosotras somos la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Somos un espacio de coordinación donde estamos organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, organizaciones políticas. Bueno, hoy estuvimos haciendo una jornada por el femicidio de Micaela García, entendiendo de que, bueno, en Capital iba a haber una gran concentración. Desde la campaña regional sur acordamos poder hacer alguna actividad local y visibilizar la violencia machista, porque si no todo queda muy masivo en Capital, y es muy necesario de que esto se pueda ir laburando en los barrios, en las universidades, en los terciarios. Así que bueno, hoy estuvimos en una actividad de agitación, de visibilización de la campaña y pidiendo justicia por la compañera Micaela y por todas las víctimas de femicidio y de justicia patriarcal. La verdad que estamos muy indignadas, tristes, pero eso no significa que nos vamos a dar por vencidas así tan fácilmente. Esta lucha que llevamos todos los días va a seguir. Vamos a seguir exigiendo justicia, a intentar cambiar este sistema que oprime, que explota a los cuerpos disidentes, a las mujeres. Así que bueno, seguimos arriba con todas las compañeras, y desde la campaña contra las violencias hacia las mujeres vamos a seguir visibilizando toda la violencia machista. Bueno, lo que escuchábamos entonces era la actividad que se hizo, la actividad local en Almirante Brown, y como decía Sabrina, la compañera que estábamos escuchando, también se hizo una actividad en Capital y se hicieron actividades también en diferentes lugares del país. Recordemos que en esta semana que pasó hubieron varios casos de femicidio, de desapariciones, fue muy complejo. Sí. Me resulta realmente significativo que por primera vez, no sé si por primera vez, pero a los medios creo que no les cayó muy bien la posición de la familia ante todo, ¿no? Porque ellos fueron a buscar sangre, pena de muerte, y se encontraron con un padre, sobre todo una familia, que lo que decía era: lo que hay que hacer es levantar las banderas de Micaela y seguir. Lo que podemos hacer por ella no es matar a la gente, sino construir la sociedad que ella soñaba. Eso me pareció realmente disruptivo y muy interesante. Bien, y en ese sentido, quienes somos docentes y todos en general, tenemos que cumplir un papel fundamental tratando de construir sociedades mejores, sociedades que no, en las que estas cuestiones no se repitan. Bueno, estamos terminando el programa, pero los queremos dejar con un audio que nos compartió Jimena, que es docente de jardín, que le llegó un mensajito. Y bueno, que es un mensajito cariñoso y que nos deja con pilas para la semana. ¡Ay, jardín, soy yo! ¡No hay luche, luche! ¡Maestro, está! ¡Sí, está! ¿Dónde está? ¡Sí, está! ¡Ponte luche! ¡Luche! ¡Luche, que se escuche! Bueno,